Con una señal inconfundible en Radio América, saludamos a Enrique Ramón Nuila, quien es el director ejecutivo del Comité Olímpico de El Salvador y primer vicepresidente precisamente de esta organización. Don Enrique, bienvenido a Radio América. Y bueno, cuéntenos un poquito a qué se debe esta posición de El Salvador de no asistir a los Juegos Deportivos Centroamericanos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los radioescuchas de Costa Rica, de su programa y su radio. Bueno, yo le puedo decir que el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de El Salvador tuvo una reunión en la semana pasada donde se tocó el tema de la asistencia a los Juegos Centroamericanos. En esa sesión, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de no participar con ningún deporte en los Juegos Centroamericanos, a excepción de aquellos deportes que fueran clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, que se celebrarán hoy en el mes de julio en Colombia. La razón por la que se tomó esa decisión, pues básicamente está asentada en que las circunstancias que están alrededor de la organización de los Juegos, tal como están distribuidos en diferentes países, y la evidente falta de apoyo gubernamental en cada uno de los países hacia su comité olímpico o su comité organizador para realizar los Juegos, además de los elevados costos de transporte, porque tendrán que ser en su mayor parte por vía aérea, de cada uno de los países a los otros 5 países del área que van a tener diferentes deportes. Todo eso deja entrever una participación muy pobre y que van a caerse muchísimas pruebas y deportes por no llegar a la participación mínima de 4 países para cada prueba. Por otra parte, esta misma circunstancia de escasez de recursos que estamos viendo evidentes, inclusive lo estamos viendo en publicaciones de los periódicos de Costa Rica, de Nicaragua y de Panamá, por ejemplo. No sé si en Costa Rica ha habido algún tipo de ayuda por parte del Estado adicional a lo que se tenía para participar en los Juegos cuando iban a ser en Guatemala y El Salvador, pero hasta el momento sabemos que no hay un apoyo adicional, y eso pues nos impide garantizar a nuestros atletas que la organización y las facilidades fundamentales básicas para tener un evento de buena calidad van a estar presentes. Le estoy hablando de que no conocemos cómo está organizado el alojamiento y la alimentación en cada una de las subsedes, cómo está organizado, por ejemplo, el transporte interno, cómo está organizado las condiciones de seguridad y de servicios médicos, cómo está en este momento la supervisión técnica por parte de los delegados técnicos internacionales, cómo está, por ejemplo, la selección de jueces en forma imparcial. Obviamente, al estar atomizados los juegos en diferentes sedes, es más difícil tener un cuerpo de jueces concentrado y se dependerá muchísimo de los jueces locales. No sabemos todavía ningún mecanismo de clasificación o aceptación de esos jueces. Y por supuesto, en esas condiciones el Comité Olímpico de El Salvador no estaría en condiciones de solucionar cualquier problema o crisis que tenga la delegación en cualquiera de los países donde haya sede. Entonces, en ese sentido, al no pues tener la garantía de que la participación de nuestros atletas serían las condiciones mínimas adecuadas, por eso se tomó la decisión de no participar en estos Juegos. ¿Qué podría suceder con aquellas disciplinas en las cuales El Salvador completaba esa lista mínima de 4 países participantes? Indudablemente no van a poder ser oficiales, ¿verdad? Pero aún desde antes de que El Salvador anunciaba su no participación, ya veíamos que una enorme cantidad de pruebas se caía. En el caso de los deportistas que por su propia federación o por sus propios recursos económicos quieran participar en eventos individuales, en este caso, ¿qué posición va a tener el Comité Olímpico? La posición es clara, ninguna federación va a recibir el aval para participar en los Juegos, excepto aquellas que su participación sea, como le decía antes, clasificatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena. En este caso, tengo entendido, es baloncesto y fútbol. Hasta donde sabemos es fútbol con toda seguridad. baloncesto todavía no hemos recibido finalmente la disposición de que sería clasificatorio los Juegos Centroamericanos. En el caso del Ordeca, ellos manifestaban, don Enrique, que los Juegos se iban a mantener por a los atletas que se han preparado, por continuar ese proceso o iniciar ese proceso olímpico de manera adecuada, obviamente después de todos los problemas de organización. ¿Qué papel va a jugar este tema en los deportistas de El Salvador, esos que están iniciando el proceso olímpico? Mire, la verdad es que los Juegos, para que tuvieran su real, ¿cómo se llama?, dimensión de inicio de juego, de ciclo olímpico, tendrían que haber sido el año pasado. Tenía que haber sido en el 2005. En el 2006 ya tenemos el evento que para nosotros es el fundamental del año, que son los Centroamericanos y del Caribe de Cartagena. Y pues el hecho de que no se hayan podido hacer los Juegos Centroamericanos en el 2005 indica que la preparación de los atletas nuestros, en el caso de El Salvador, va a ir orientada más que todo hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es el evento fundamental del año 2006. En ese sentido, nosotros en El Salvador estamos trabajando desde antes de mitad de año, porque si usted mal no recuerda, la decisión de no participar estaba ya dada desde principios del año, inclusive desde el 2004, y El Salvador había encaminado su preparación hacia Cartagena. En este momento lo que se hizo fue retomar ese proceso de preparación y no hay ningún impedimento técnico para que nuestros atletas, o sea, no van a sufrir técnicamente por no asistir a los Juegos en marzo, porque su preparación ya está diseñada hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena. Don Enrique, ¿a quién aduce el problema en esta organización, digamos, que les da esa inseguridad a los Juegos Centroamericanos, pensando en que también El Salvador en un principio o en algún momento llegó a ser coorganizador de estos Juegos? Mire, la verdad es que los Juegos pudieron haberse llevado a cabo tal como estaban siendo organizados entre los dos países, Guatemala y El Salvador. Desafortunadamente, por causas que no son achacables a nada, ni a Ordeca ni a los Comités Olímpicos de Centroamérica, las fueron causas naturales, no se pudieron llevar a cabo en las fechas en que estaban programadas a finales del año 2005. Perdón. En ese sentido, ya la nueva fecha que Ordeca propuso y que es la única que pudo proponer debido a los diferentes compromisos internacionales que existen en el año, coincidía precisamente con las elecciones nuestras, que son municipales y legislativas, por tal razón El Salvador no podía hacerse cargo de ninguna subsede. Por otra parte, ese mismo clima electoral impedía también hasta cierto punto la participación en los diferentes subsedes que se han diseñado, pero realmente el problema es que no vemos una organización sólida en estos juegos. Estamos viendo que más bien lo que se está tratando de hacer es hacer unos juegos sin tomar en cuenta las condiciones mínimas, técnicas y de calidad que se necesitarían para que estos fueran unos buenos juegos. Más bien, parece el objetivo fundamental es hacer los juegos, salvar los juegos que no queden sin hacerse, pero definitivamente no vemos mucho interés o muchos recursos que se van a dedicar a que los juegos sean de buena calidad. Para finalizar, don Enrique, ¿conocen ustedes cantidad o algunas disciplinas que podrían eliminarse tras esta renuncia de El Salvador? Pues no en este momento, realmente no hemos hecho el análisis, ¿verdad? Lo que, como le digo, para nosotros el objetivo ahorita es la preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y de verdad, pues no hemos querido en ningún momento tampoco dañar a cómo se llama a la organización de los Juegos Centroamericanos. Simple y sencillamente les estamos avisando pues con suficiente tiempo, no se trata de un boicot ni cosa por el estilo, para los efectos que puedan tomar en la organización de los eventos. Creo que es una posición de respeto también decirles, señores, aquí en este momentito les decimos que no cuenten con nosotros, ¿verdad? Y para los efectos que ustedes consideren convenientes, tomen en cuenta la decisión del Salvador. Muchísimas gracias, don Enrique, por compartir con nosotros aquí en Radio América. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a don Enrique Ramón Nuila, director ejecutivo del Comité Olímpico de El Salvador, que ha señalado ya su no participación en la octava edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Una información de Diego Brenes Esquivel para Deportes Radio América.